Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2431, que está en el apartado La actividad económica y la justicia social. Dice así este punto. Habla de la responsabilidad del Estado. La actividad económica, en particular en la economía de mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. Por el contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. Seguimos luego leyendo, pero como es un punto un poco largo, lo partimos, ¿no? Primera, estamos hablando aquí de la responsabilidad del Estado en este concreto, en este punto concreto. Vais a ver que luego habla de la responsabilidad de las empresas. ¿Qué se pide al Estado para contribuir, pues, a que exista una actividad económica que esté integrada al servicio de la justicia social? ¿Qué se le pide al Estado? Que ponga un marco institucional, jurídico y político, que garantice, en primer lugar, dice aquí, la seguridad. Es importantísima, ¿no?, la existencia de una seguridad. Una seguridad ciudadana. En primer lugar, una seguridad ciudadana, que garantice la libertad individual y que garantice la propiedad. Existen riesgos, ¿no? Existen lugares en el mundo, y tampoco vayamos tan lejos, ¿no?, porque también entre nosotros, pues, hemos tenido episodios de este estilo en los que los ciudadanos viven, pues, en unos ambientes de tal grado de inseguridad que hasta incluso recurren a hacer de la seguridad un aspecto privado. Ciudadanos que se organizan para defenderse, ¿no?, ante unos niveles de delincuencia que imposibilitan una vida normal, ¿eh? Y entonces eso lo trastoca todo, ¿eh? Lo trastoca todo. Es decir, el Estado necesita garantizar una seguridad. Y en primer lugar, estamos hablando de una seguridad a nivel, pues sí, pues también policial. Para que, hombre, siempre habrá, es imposible que no exista la más mínima delincuencia, ¿verdad? Pero una cosa es que exista algún nivel de delincuencia, y otra cosa es que ese nivel de delincuencia alcance, pues, unas cotas que lleguen incluso a que muchos ciudadanos se retraigan. Se pueden llegar a retraer, ¿eh? Cuando hay un nivel de delincuencia muy amplio, muy grande, entonces puede ocurrir que eso esté inhibiendo el desarrollo económico. Que muchas personas dicen, no, más vale no invertir, más vale con el dinero que tengo, pues, en vez de esto animarme a producir riqueza, en vez de animarme a invertir, etcétera, más vale esconderme o incluso marcharme al extranjero, o sencillamente hacer un planteamiento de vida, pues, mucho más de búsqueda de mi interés, y no voy a arriesgar nada, porque luego vas a ver tú, hay bandas de extorsión. Es más, incluso si invierto, luego, pues, habrá personas que de ahí deduzcan que yo tengo muchos medios y entonces me extorsionan. Acordaros lo que es el impuesto revolucionario, o tantos chantajes que muchas bandas realizan frente a empresarios, o frente no únicamente a empresarios, sino a personas que pueden, de profesiones liberales, a los que se les puede chantajear, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un auténtico cáncer para la economía de los pueblos. Es un auténtico cáncer. Si resulta que por invertir dinero, por etcétera, o sea, por producir riqueza, pues un empresario entiende que todo eso le perjudica a él por el nivel de delincuencia y de inseguridad ciudadana, pues es que entonces se va a retraer totalmente. Y el Estado no está garantizando, pues, un marco de seguridad para que la economía, pues, funcione, ¿no? Y desde luego no es solución, una solución, el tener que recurrir a, pues a como si la seguridad fuese también, tuviese que ser una iniciativa de los ciudadanos que en determinadas urbanizaciones allí se están autoprotegiendo contratando compañías de seguridad, lo otro y lo otro y lo otro. Eso no deja de ser ya indicativo de que algo está fallando. Porque la seguridad en sí, hombre, por supuesto que uno tiene derecho también a recurrir a una seguridad privada, tiene derecho, ¿no? Pero ya comienza a ser un poco preocupante eso. Ya comienza a ser preocupante el que la seguridad tenga que ser también buscada particularmente por cada uno. Que uno tenga que tener sus escoltas y lo otro, y lo de más allá, y contrato unas personas para que protejan mi casa. El hecho de que eso tenga lugar ya es una llamada de atención, pues muy grave, de que el Estado no está cumpliendo con uno de sus cometidos principales, que es el de asegurar la paz, la convivencia y tener un sistema de seguridad pues en el que nadie se sienta desprotegido ante los demás. Bueno, esta es una primera, por lo tanto, una primera reflexión. Yo creo que está muy extendido entre nosotros, en Occidente, el hecho de que incluso a veces la policía puede verse desmotivada en su lucha por la seguridad, pues por el hecho de que también hay un sistema judicial que no colabora con la policía. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa afirmación de que aquí, pues cuando se coge a alguien robando, entra por una puerta y sale por la otra, con lo cual, de alguna manera, pues la propia policía se puede ver desmotivada, porque no hay un marco jurídico que esté tutelando, que esté amparando, que esté ayudando a que su labor luego sea eficaz. Si resulta que tenemos un sistema, entre comillas, tan garantista o lo que sea, que la delincuencia no es castigada con una proporcionalidad, también eso a la policía no le ayuda nada a luchar contra la delincuencia, ¿no? Luego aquí digamos que ese marco de seguridad que se pide para el Estado tiene que implicar, pues no solo a la policía, tiene que implicar también un sistema jurídico, etcétera, y político que tenga una voluntad real, pues de que exista una estabilidad de seguridad ciudadana. No se trata de tener un sistema policial, porque además hay que decir que la seguridad ciudadana, cuanto más discreta sea, pues mejor. Pero también es importante que los ciudadanos tengan una relación con los cuerpos policiales, pues yo diría familiar, etcétera, y que se sientan a gusto y protegidos en una relación personal con ellos. Esta es, por lo tanto, una afirmación de entrada. Sigue el catecismo y dice: por el contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario, me había saltado esto, ¿no? Además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. Además de pedir seguridad ciudadana, también se le pide al Estado sistema monetario estable. Hay ciertos países que viven unas fluctuaciones de su moneda con devaluaciones y revalorizaciones, etcétera, en las que el propio Estado puede llegar a jugar con las devaluaciones y revalorizaciones, que hace que la economía no termine por ser nunca estable. Quizás una de las finalidades, ¿no?, que pueda tener el tener una moneda como el euro, que es compartida por muchas naciones, pues precisamente puede ser esta, ¿no? Pues el hecho de que es mucho más difícil que una moneda de toda Europa esté sometida a devaluaciones y fluctuaciones que están convirtiendo a la economía pues en algo totalmente inestable. Cuanto la moneda es más fuerte, menos vulnerable es hacia esas fluctuaciones, ¿no? Daros cuenta que cuando un Estado dice se ha devaluado la moneda un 20%, pues quiere decir que de repente la nación ha amanecido un 20% más pobre, que eso se dice muy fácil, ¿no? Entonces, por otra parte, cuando esto de las devaluaciones o las revalorizaciones se hacen como meras estrategias, ¿no? Para que así mi deuda sea inferior, o para que sea más fácil exportar o importar, etcétera. Cuando esas fluctuaciones son así frutos pues de decisiones que pueden ser muy discutibles o arbitrarias, la verdad es que los estados no están garantizando el sistema de seguridad para la actividad económica. Luego aquí también el catecismo pide que se garantice pues un sistema monetario estable. Estable y también dice servicios públicos eficientes. La verdad es que es muy difícil que una nación prospere económicamente sin una infraestructura pública y unos servicios públicos eficientes. Por ejemplo, el transporte. El transporte es importantísimo. Si no, es imposible que avance la economía de una nación. El transporte es muy importante y bien lo sabemos, pues cuando hemos visto cómo las distancias se acercan, las distancias casi desaparecen en ciertas formas de transporte, es muy importante para reactivar la economía, para sacar de su aislamiento a ciertos pueblos, ¿no? Cuando se estructuran, por ejemplo, las redes de comunicación y algunos pueblos quedan fuera de ellas, y allí los trenes no paran y por allí las carreteras no pasan y las autopistas no tienen salidas, algunos pueblos, bueno, pues están condenados al subdesarrollo. Entonces, ¿qué responsabilidad tan grande tienen también pues las administraciones públicas pues cuando toman decisiones de decir, a ver, ¿y la autopista qué salidas tiene? ¿Y el tren en dónde para? Y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estamos a veces sacando del mapa en la práctica a las poblaciones, ¿no? Incentivando pues el que haya grandes movilizaciones demográficas que estamos haciendo que algunos lugares se despueblen, ¿no? Y eso en España también es muy patente. Es muy patente, pues como en algunos lugares de Castilla y León, por ejemplo, pues se despueblan porque también no ha habido una programación, no se ha, en mi opinión está bastante claro que en algunos lugares de Castilla y León, y lo digo porque también hablo desde allí, ¿no? Pues no se ha cumplido con la responsabilidad de tener unos servicios de comunicación, se han despoblado los pueblos porque también se han aislado de los focos de desarrollo. Luego también hay una responsabilidad grave del Estado en este sentido. Dice, continúa este punto, es el 2431. La primera incumbencia del Estado es, pues, la de garantizar esa seguridad, de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de su trabajo y, por tanto, se sienta estimulado a realizarlo eficiente y honestamente. Por lo tanto, ¿por qué es importante garantizar esa seguridad? Esa seguridad ciudadana que hemos dicho, ¿no? Y seguridad monetaria y también unos servicios públicos pues que sean eficientes. ¿Por qué es tan importante garantizar esa seguridad? Pues porque, aquí lo dice de una manera muy clara, porque la medida en que el Estado contribuya, pues posibilitando, está estimulando, daros cuenta de que cuando se pide a alguien, cuando se pide a unos empresarios incluso desde el punto de vista meramente moral o por decisión política, que hagan esto, que abran empresas aquí, pues por conveniencia moral o por decisión política, bueno, por supuesto que la conveniencia moral es un argumento muy importante, pero luego también hay que incentivar, estimularle a que eso sea también a que a él le salga rentable. Eso es importante también, ¿eh? Hay que estimular el desarrollo de la riqueza para que también sea eficaz, ¿eh? Para que salga a cuenta, ¿eh? O sea, y entonces también esa seguridad es importante, ¿eh? Hay que estimular a que eso sea eficiente, a que eso sea práctico, al mismo tiempo que honesto. Aquí una de las cosas más importantes es ver cómo se conjuga la eficiencia con la honestidad. Y no tenemos que caer en la tentación de pensar que son dos cosas incompatibles, ¿eh? Si es eficaz, si yo saco de ello mucho rédito, es que no es honesto. No es verdad. Si es honesto, si yo procedo de una manera en la que busco la honestidad, eso no va a ser eficaz y voy a perder dinero. Tampoco es verdad, ¿eh? O sea, hay que intentar que la organización de la economía sea eficaz, sea práctica y al mismo tiempo sea honesta, y buscando fórmulas en las que las dos cuestiones se conjuguen, porque de lo contrario esto no va a funcionar. Tampoco es verdad que, o sea, sería demasiado ingenuo por nuestra parte, ¿no? Pues sería no conocer la realidad del hombre, pensar que se puede configurar la economía, se puede ordenar la economía meramente, pues, con argumentos de morales, de buscar la honestidad. No, también hay que buscar la eficacia y la practicidad y conjugarla con lo otro. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando en el programa de hoy, dentro del apartado sobre la actividad económica y la justicia social. En primer lugar, estamos concluyendo el punto 2431 sobre la responsabilidad del Estado. Decíamos que corresponde al Estado la responsabilidad de crear un marco institucional, jurídico, político de seguridad. Seguridad ciudadana, un sistema monetario estable, servicios públicos eficientes. Termina diciendo este punto que otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Pero en este campo la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones en que se articula la sociedad. Es decir, concluyendo ya este punto que habla de las responsabilidades del Estado, se nos recuerda que, ojo, que tampoco estemos pensando que papá Estado o mamá Estado lo tiene que hacer todo. Aquí veis que el Catecismo de la Iglesia Católica forma parte de su sensibilidad una insistencia muy grande en el principio de subsidiariedad. Es decir, no dejemos para el Estado lo que en principio también nos corresponde hacer a nosotros, ¿eh? Entonces aquí se nos remite al famoso punto 1883, y digo famoso porque ya lo hemos mentado en más de una ocasión, donde dice: la socialización presenta también peligros. Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y las iniciativas personales. La doctrina de la Iglesia ha elaborado el principio llamado de subsidiariedad. Según este, una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe de sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común. O sea, que dentro de ese estilo que tiene Dios, ahora me remito al argumento teológico, dentro de ese estilo que tiene Dios de hacer las cosas, pero de hacerlas no anulándonos, sino de hacer, pues un Estado todavía, muchísimo más, tiene que tener mucho cuidado de no estar anulando, sino garantizando que los ciudadanos o las instancias sociales pues más básicas, ellas puedan llevar adelante estas responsabilidades sin tener que estar anulando. Este es el principio de subsidiariedad. Estar que las administraciones públicas estén atrás para garantizar que las asociaciones ciudadanas, que la familia, que el propio ciudadano pueda hacer lo que tenga que hacer, pero sin anularles. Sin anularles. Por tanto, estas responsabilidades que aquí hablamos, en primer lugar, esa defensa de los derechos humanos, de los derechos de la familia dentro del mundo económico, es una responsabilidad no solo del Estado, sino de todos nosotros. Esto es muy de la doctrina social de la Iglesia, y además creo que es muy importante insistirlo en algunas culturas. Culturas como, por ejemplo, la española. Que la cultura española, yo creo que nos hemos mal acostumbrado a que nos den las cosas muy hechas, ¿no? Muy hechas. Y a veces recurrimos al Estado, etcétera, a las autoridades, siempre como reclamando que me pongan la mesa puesta. Estamos en una cultura demasiado intervencionista. Hemos sido poco educados en nuestras presencias sociales. Vivir encerrados cada uno en nuestro mundo familiar, sí, tener presencias pues un poco de folclore, presencias de festivas, y para eso somos mucho, ¿no? De presencias festivas y folclóricas, pero estamos muy poco educados a tener iniciativas sociales. Y entonces, claro, pues que me lo den todo hecho y me quejo al Estado, y hay que decir, no, el principio de subsidiariedad es importantísimo. Aquí, por vida social, no hay que entender solamente las fiestas y el alterne y las romerías, entendedme la expresión. Aquí, por vida social, hay que entender las iniciativas nuestras, digamos, como familia, como católicos, como organizaciones cívicas que saben pues luchar por la justicia social y defender nuestros derechos y también responder a nuestros deberes. Bueno, damos paso al siguiente punto. 2432. Dice: a los responsables de las empresas les corresponde ante la sociedad la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Aquí, por lo tanto, entra, fijaros, un concepto que hasta ahora no lo habíamos comentado dentro de esta doctrina social de la Iglesia, de la actividad económica y la justicia social. Aquí entra también el tema ecológico. Como veis, aquí al catecismo no se le escapa nada. No se escapa nada, y es otro punto pues bien importante. Los responsables de las empresas tienen, por lo tanto, una responsabilidad de conjugar la economía con la ecología. Y esta es una responsabilidad que tendrá que ser tutelada y supervisada por el Estado, claro, porque dejar esto sin ningún tipo de reglamentación pues será muy complicado, claro, será muy, muy, muy peligroso, habida cuenta de la gran tentación que tenemos de tener siempre pues los beneficios más fáciles, ¿no? Entonces, ¿qué tentación es que uno diga, bueno, pues para tener una producción que me salga más barata, pues, por ejemplo, hacer vertidos incontrolados? Porque claro, siempre, si en vez de hacer un vertido al río que tengo al lado y pongo un desagüe y venga, y aquí que salga por aquí, ¿no? Es mucho más barato hacer eso pues que ver técnicas de reciclaje, cómo los desperdicios de la empresa los tratamos de una manera que no hagan daños ecológicos. O sea, todo eso también entra en el campo de la moralidad. No va a entrar. ¿Cómo? Evidentemente tenemos una responsabilidad grande hacia la naturaleza y la creación. Y el beneficio fácil, rápido, inmediato suele ser yo diría, la razón principal de la falta de respeto al equilibrio ecológico. He puesto el caso de los vertidos a los ríos, de las emisiones de gases, de humos, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que esto es un campo importantísimo. Acordaros de lo que supone el famoso protocolo de Kioto, que yo creo que a todos nos suena esa palabra, ¿no? El protocolo de Kioto sobre el cambio climático, que fue un acuerdo internacional que tenía por objeto reducir las emisiones de gases, ¿no? Los gases provocadores del calentamiento global. Y bueno, pues lo que era una especie de compromiso de poniendo unos periodos concretos, se ponía que que del periodo del año 2008 al 2012, creo recordar, pues se tomaban una especie de, como de compromisos de reducción en la emisión de gases, que en concreto se trataba de un 5%, pero claro, ese 5% a nivel mundial pues era muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que es importante que pueda haber un compromiso internacional, porque como existe una gran competitividad, y claro, si yo estoy produciendo un producto que sale mucho más barato por el hecho de que no tengo cuidado con los vertidos ni con nada, y entonces no tengo que gastar ningún dinero en depuradoras o en una serie de filtros de gases o lo que sea, eso hace que el producto salga mucho más barato, entonces resulta, claro, que yo voy al mercado y ese producto lo vendo mucho más fácil. Luego, para que haya, digamos, una justa competencia, todos tenemos que asumir, conviene que todos asumamos los mismos compromisos de garantizar el respeto ecológico, ¿eh? Para que así nadie caiga la tentación de decir, yo para vender más barato, pues yo no pongo ningún tipo de depuradora, ni etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto era muy conveniente, ¿no?, la firma de ese protocolo, porque aunque en realidad cada uno debiera hacerlo por sí mismo, por respeto a la naturaleza y respeto al prójimo, bueno, pues conviene quitar tentaciones, ¿no?, o excusas, la excusa de la competitividad, de decir, bueno. Y bueno, y por desgracia hay que decir, por desgracia, que ese protocolo de Kioto, pues bueno, pues no ha tenido pues, el éxito que debiera haber tenido, especialmente porque Estados Unidos, ¿no?, y su economía, pues no lo asumió. Y el gobierno Bush, vamos a decir claramente, pues no respetó ni mínimamente este protocolo. Que esta es otra de las contradicciones, fijaros bien, ¿eh? O sea, el hecho de que existan gobiernos o existan mandatarios, como era el presidente Bush, que era sensible, que no sé hasta qué punto, pero bueno, tenía cierta sensibilidad hacia el respeto de la vida humana desde su concepción, e intentó algo, ¿no?, luchar contra el aborto y contra la destrucción de embriones, etcétera. Y luego fíjate tú por dónde le falta la sensibilidad de entender que también tenemos que luchar por el respeto de la naturaleza. Y ahora pasa al contrario, ¿no? Ahora viene otro mandatario, y tenemos el caso de Obama, que resulta que dice que él sí quiere luchar por el respeto del protocolo de Kioto, y quiere luchar por el respeto de la naturaleza, etcétera, etcétera, y que Estados Unidos que sí, que ahora se va a comprometer al protocolo de Kioto de emisión de gases, ahora sí. Y sin embargo este no respeta la vida, este levanta todo tipo de cautelas de protección del embrión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero y esto a uno personalmente, cuando uno ve estas contradicciones, le convence que al final la coherencia moral del hombre, pues se acaba viviendo desde el Evangelio. Cuando no vivimos desde el Evangelio, cuando vivimos desde opciones políticas, siempre caemos en incoherencias, por desgracia, ¿eh? Por desgracia. Parece como que somos sensibles hacia unas cosas y ciegos hacia otras. Es la contradicción del hombre que no parte y no funda en Cristo todas las cosas, ¿no? Dependiendo de si en este momento eso es lo políticamente correcto o no es lo políticamente correcto. Es que las cosas no podemos darlas por buenas o por malas desde la percepción social o desde las sensibilidades, ¿no?, sociales o políticas, sino desde el bien en sí mismo, ¿no?, desde aquello que es conforme a la rectitud y a la verdad y a la bondad, ¿eh? Esta es la clave, ¿eh? Bien, por lo tanto, ¿no?, pues digamos que existe una gran responsabilidad en las empresas en conjugar sus legítimas aspiraciones económicas con la responsabilidad ecológica. Y esto es algo importantísimo y por supuesto que es un pecado de falta de respeto al prójimo muy grave, pues que algunas empresas, por motivo de que están dando empleo y que al fin y al cabo se están también creando una riqueza social, etcétera, con eso se vean justificadas, ¿no?, y entiendan que tienen como patente de corso, como se dice, y tienen patente de corso, pues para hacer todo tipo de desaguisados en emisiones de gases y en vertidos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que esto es algo muy importante. Continuamos en este punto que dice: están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias. Sin embargo, estas son necesarias, las ganancias. Permiten realizar las inversiones que aseguran el porvenir de las empresas y garantizan los puestos de trabajo. Bueno, es decir, aquí el catecismo diciendo, bueno, ya habíamos dicho en puntos anteriores que no se puede poner el lucro como la finalidad única ni única de la actividad económica, ¿no? Cuando esa es la única finalidad, cuando es no crear riqueza al servicio del bien del hombre, sino que es el lucro por el lucro, la ganancia por la ganancia, la verdad es que pues es la tumba de la economía y del hombre, ¿no? Ahora, fijaros bien, aquí se dice, sin embargo, es legítimo que se busque un aumento de los beneficios en la medida en que eso sirve para realizar inversiones. Lo lógico es que haya un tratamiento fiscal, como de hecho también generalmente suele haberlo, ¿no? En los estados, si tienen un mínimo de sentido común, si tienen un mínimo de sentido común y de adecuación en la justicia social, desde el punto de vista fiscal no pueden tener el mismo trato unos beneficios que van a reinvertirse pues en crear más puestos de trabajo o en hacer ampliaciones de la empresa, no pueden tener el mismo trato fiscal. Esos beneficios, que serán beneficios, pero van a ser reinvertidos en función del bien común, de otros beneficios que van a ir a tu bolsillo. Lo lógico es que tengan un grado de cotización fiscal muy superior cuando unos beneficios, pues un empresario los va a meter a su bolsillo, que es legítimo, ¿no? Pero tendrá que tener pues una contribución fiscal muy superior. Y un Estado, para incentivar la inversión, pues dice, bueno, pues voy a tener aquel empresario que los beneficios que ha obtenido los esté reinvirtiendo, etcétera, pues también le estamos primando con un sistema fiscal que está ayudando a los empresarios a invertir. Esto también es de sentido común, ¿eh? Y no siempre los empresarios tienen las ayudas que pudiéramos darles para incentivar pues que su riqueza cree más riqueza, ¿eh? Eso también es otra cosa. Como veis, la doctrina de la justicia social que aquí formula la Iglesia es también práctica, o sea, busca también objetivos prácticos, facilitar el bien, ¿eh? O sea, creemos una estructura que facilite el bien, no que lo dificulte, ¿eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Y pasamos al punto 2433. Punto que dice: el acceso al trabajo y a la profesión debe estar abierto a todos, sin discriminación injusta, a hombres y mujeres, sanos y disminuidos, autóctonos e inmigrados. habida consideración de las circunstancias, la sociedad debe, por su parte, ayudar a los ciudadanos a procurarse un trabajo y un empleo. Aquí se habla, por lo tanto, del acceso al trabajo y a la profesión. También el acceso a la profesión, igual me imagino que también puede ser interpretado, por lo menos a mí me parece que también puede ser interpretado el acceso a un sistema que ayude a poder prepararse en una carrera, ¿no? Es decir, de un sistema que pueda también becar los estudios. También esto forma parte de la justicia social. Que alguien pueda tener un sistema en el que se le garantice que sus cualidades, que sus talentos, no queden sin desarrollarse por motivo de que su familia, pues hay una pobreza que le impiden estudiar, ¿no? Que le impiden desarrollar sus talentos. Sería una injusticia privar a un joven de que sus talentos sean desarrollados, pues porque en su familia hay unas limitaciones. Esos talentos se los ha dado Dios a él y además tiene una posibilidad de desarrollarlos y de contribuir al bien común. Si no hay un sistema que esté becando su posibilidad de estudiar y desarrollar sus cualidades, al final la sociedad, no solo él va a quedar empobrecido, sino la sociedad no va a recibir la riqueza que de sus talentos los demás estamos llamados a recibir. Luego, es de justicia social que exista también unos estudios becados en los que todo el mundo, según sus cualidades, pueda tener el acceso a la profesión más vocacionada para él. Luego, ¿en cómo ordenar esto? Esto tiene que ser, pues, ¿de qué forma? ¿De qué? Pues con un sistema de educación pues más pública, más privada, subvencionada, más tal. Eso ya es otra cosa, ¿no? Es otra cosa que este principio moral tendrá muchas formas prácticas de desarrollarse. Incluso recuerdo que en algunos países occidentales existen algunas fórmulas que, vamos, que a nosotros nos llama la atención, pero que pueden ser también, que pueden ser una gran ayuda para suscitar la responsabilidad, y es que algunas personas que reciben una subvención becada muy importante para poder acceder a una profesión, después, cuando comienzan a trabajar, van devolviendo de sus sueldos, van devolviendo a la administración el dinero que habían recibido. Es como una especie de préstamo para... Y cuando yo accedo a un trabajo y empiezo a ganar, voy devolviendo el dinero. Eso yo lo he visto en algunas naciones, llama la atención, pero la verdad es que es una manera de suscitar responsabilidad. Suscitar responsabilidad. Bueno, por lo tanto, las formas concretas de cómo hacerlo, luego ya, pues en cada país, según también las costumbres, las tradiciones, pero también según el sentido de la justicia social, tiene que ser desarrollado este punto. Además del acceso a la preparación, a la profesión, también habla este punto del acceso al trabajo. Y dice explícitamente que tiene que hacerse sin discriminaciones injustas. Injustas, por ejemplo, pone tres casos, ¿no? Discriminaciones injustas, pues por motivo de sexo, de que alguien sea hombre o mujer. Evidentemente, pues yo creo que sabemos, o por los datos que tenemos, que se están produciendo también estas discriminaciones incluso en este momento. Una cosa es que un varón tenga una retribución más alta que una mujer, pues por motivo de que el trabajo que esté realizando, etcétera, o el número de horas que invierte sean distinto. Bien, si es distinto el trabajo, etcétera, pues eso puede justificar que la retribución que reciba sea diversa o sea diferente. Pero lo que no tiene sentido alguno es que por el mismo trabajo, en las mismas condiciones y con la misma efectividad, pues por el hecho de ser hombre y mujer se reciban retribuciones distintas. Que eso también ocurre en muchos lugares. Y aquí también, pues, el catecismo, como veis, lo denuncia explícitamente. Decíamos el otro día que creo que es una injusticia que se configure el mercado laboral y las relaciones económicas y sociales de manera que la mujer se vea obligada a trabajar y se vea obligada a dejar el hogar, siendo así que ella también tiene legítimo derecho a poder hacer del hogar y de la atención a la familia y la atención a los hijos, tiene legítimo derecho de poder hacer ese pues su dedicación plena y explícita, ¿no? Es injusto que haya una configuración económica y laboral en la que la mujer, la esposa, no tenga más remedio que trabajar. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de la doctrina social, decimos que la mujer tiene derecho a trabajar, del acceso al trabajo, y además en una forma pues equiparada e igualitaria con el hombre, en las mismas condiciones. Pero una cosa es tener el derecho al acceso al trabajo, y otra cosa es no tener más remedio que estar obligado a ello. La economía no debería de tener una configuración en la que la mujer no se viese obligada, que pudiese tener la capacidad de optar, de elegir, incluso también de poder decir, voy a hacerlo pues de una manera combinada, combinada, que se le diese al ama, a la esposa, a la madre, que se le diese la capacidad de poder, en algunas fórmulas laborales, pues adaptadas a poder compaginar pues un horario laboral distinto, etcétera. Eso es también una meta, una reivindicación de cara a que el trabajo esté también adaptado a la salud de la familia. Dice que también puede haber discriminaciones injustas, no solo por motivo de sexo, también por motivo de la propia salud, de la propia salud. Y lo dice explícitamente el hecho de que unos enfermos o unos disminuidos tienen que tener evidentemente una serie de incentivos pues para poder acceder al mundo laboral. Creo que gracias a Dios pues esto pues en algunos países está muy bien protegido, en otros no tanto, el hecho de que también las empresas tengan una serie de incentivos para que enfermos disminuidos puedan tener un acceso al mundo laboral, porque si se deja meramente pues a la pura competitividad, ¿no?, el que pues una persona sana, otra sin ningún tipo de discapacidad, etcétera, tenga que competir pues con otra que tiene una cierta minusvalía o discapacidad, pues como os podéis imaginar, no es justo. Y aquí, por lo tanto, también otro principio de justicia social. Y el siguiente, fijaros bien, el siguiente, yo sé que esto puede ser polémico en nuestro contexto occidental, pero también lo dice explícitamente, que no exista discriminación injusta entre autóctonos e inmigrados. Eso de que por el mismo trabajo resulta que a una persona, pues a un europeo, se le pague más dinero que a un inmigrante por el mismo trabajo, pues es profundamente injusto. Vamos a ver, lo que no puede ser es que hagamos unas discriminaciones entre trabajadores. Este, como es de otra raza, este recibe menos sueldo por lo mismo, pero es profundamente injusto. Una cosa es que un Estado tenga también pues el derecho de regular los flujos migratorios, porque si no los regula, pues se puede crear una falta de seguridad y puede estar eso creando más problemas que bienes, ¿no? O sea, tiene también el derecho, el deber de ser generoso acogiendo a la inmigración, pero también el deber de regularla. Pero una vez que la ha regulado, y esos inmigrantes que trabajan entre nosotros, sería totalmente discriminatorio pues que entendiésemos que ellos únicamente pueden acceder a los trabajos malos, a los que nosotros no queremos, y además tendrán que pues que asumamos que los sueldos que ellos reciban pues sean de una categoría totalmente... Eso es profundamente injusto. Se podrá regular el número de inmigrantes que entran en una nación, pero una vez que han entrado, tienen que tener exactamente los mismos derechos laborales que todo el mundo. Es algo muy evidente, ¿no?, lo que afirma aquí el catecismo. Pero bueno, que a veces afirmar también lo evidente levanta ampollas, levanta ampollas. Bien, lo dejamos aquí. Hemos llegado hasta este punto, 2433, el punto que termina diciendo pues la importancia de que la sociedad ayude al acceso al trabajo, al empleo, y además de una manera pues respetuosa de los derechos y deberes, y sin crear, como estábamos ahora mentando, pues injustas discriminaciones. Podéis ahora participar en el programa llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días, soy Margarita aquí de Madrid. Ah. Era sobre el tema, padre Munilla, de el pago de los entre los inmigrantes, de que tengan que ser iguales con los autóctonos. El caso específico de una empleada de hogar que tiene que ya abonar su seguridad social, en el caso de que también está habiendo, digamos, una doble infracción de parte del empleador que está evadiendo una situación con el Estado, de la que se le está negando a tener, digamos, una vida más digna en vista a tener un apoyo económico en la jubilación. Simplemente esto, y muchas gracias por sus programas. Adiós. Gracias a ustedes. Y la verdad es que, bueno, pues es un caso práctico. Un caso práctico que pone el oyente, en el que muchas veces caemos y obramos mal. Es decir, el hecho de que, vamos a ver, como hay una persona inmigrante, pues bueno, pues le, entre comillas, ¿no?, pactamos con ella el que pueda tener un servicio, y lo pactamos de una manera en la que pues no le contratemos en la seguridad social. Bueno, como lo hemos pactado, no, vamos a ver, eso es, no es correcto, no es justificable desde el punto de vista de la justicia social. Difícilmente, difícilmente un español iba a admitir estar en un trabajo sin ser contratado por la seguridad social, ¿no?, sin tener un contrato legal. Y entonces resulta que pasa que, porque con un inmigrante, como tiene un grado de necesidad, que difícilmente va a decir que no, porque hay otro enseguida en la puerta, tocando la puerta, pues además yo, ha dicho que él también quiere, y además yo me justifico diciendo que así, por no asegurarte, te voy a pagar un poco más, y la no aseguración la revierto en darte 4 euros más, ¿no? Pues es profundamente injusto, ¿no? Eso no podemos justificarlo. Una persona necesita tener cubierta también una seguridad social, que le dé una perspectiva de futuro y que no le haga vivir en una precariedad. Caso práctico y concreto de los más frecuentes de injusticia social entre nosotros. Adelante, vas para un siguiente oyente. Buenos días. Sí. Sí, buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días. Mire, yo quería hablarle sobre el protocolo de Kioto. Sí. A mí me parece que el protocolo de Kioto es un mecanismo que se ha montado a nivel mundial sobre algo que no está del todo claro, que es que el calentamiento global lo provoca el aumento del CO2. Y se basa en que quita impuestos de los ricos, de los pobres, de los países ricos, y se lo da a los corruptos de los gobernantes de los países pobres. Con lo cual, a mí me parece que es moralmente reprobable el protocolo de Kioto, porque es que se basa en una expropiación de los recursos de los pobres a los ricos de estos corruptos. Luego dice usted también que Estados Unidos, que si Bush, también hay que decir que China no ha firmado el protocolo de Kioto, que es uno de los países más contaminantes, porque Estados Unidos es el que menos contamina por unidad producida. Ahora, como es la economía más potente del mundo, es la que más produce. Y es lo que quería exponer. Vamos a ver, ¿qué le parece a usted? De acuerdo, bien, gracias. Vamos, lógicamente estamos hablando de un tema muy concreto, que yo soy el primero que no soy técnico, pero en primer lugar decir que, o mucho me equivoco yo, o China sí firmó el protocolo de Kioto, lo tiene firmado y ratificado, por lo menos en los listados que se publican, luego no sé yo si, pero vamos, me puedo equivocar, pero en los listados que yo he visto, sí, China lo tiene firmado, no sé si luego lo cumple en realidad. O sea, ya sé que es muy discutible el tema del cambio climático, y también ya sé que, pues, que hay pues algunos estudiosos del clima que le dan más grado de importancia que otros. Pero lo que está muy claro es que esa emisión de gases bien no hace para nada a la naturaleza. Es decir, será discutible si el mal es superior o es inferior, pero que esa emisión de gases tiene que ser controlada, etcétera, eso yo creo que es evidente. Luego yo, entre paréntesis, ¿no?, yo creo que eso del cambio climático, incluso los que tenemos una incultura y no somos técnicos, es que a nivel popular todo el mundo comentamos pues que cómo han cambiado las cosas, las nevadas que había antes, ahora como aquí, yo os hablo desde Palencia y vamos, aquí no hay persona que no te comente cómo ha ido cambiando el clima y las nevadas tan fuertes que había hace 40, 50 años, yo creo que sí que tenemos cierta capacidad de comprobar que el cambio climático puede existir. Ahora, ¿será discutible hasta cuándo? Pero yo creo que aunque sea discutible, sí existe existe una obligación de controlar la emisión de gases. Luego, por otra parte, el hecho de que sea especialmente o haya sido especialmente Estados Unidos quien más se haya resistido a la firma de Kioto, pues yo creo que no cabe decir que eso revierta en función de que sea un interés de países corruptos, porque en el fondo el que tiene más que controlarse es el que más gases emite, que es el país industrialmente más fuerte. Pues que será Estados Unidos, que será Rusia, que será China los que tengan una industria que más gases emitan. Y eso no creo que sea, no vaya a revertir en bien de ese dinero, no se le va a dar a nadie, sino es una autocensura de emisión de gases, ¿no? Con lo cual yo creo que sin entrar a juzgar, porque no, yo no soy ningún técnico, el protocolo de Kioto en sí mismo, o sea, esa autocensura de la emisión de gases es importante, un acuerdo internacional, porque de lo contrario será mucho más difícil que tengamos, que estemos incentivados y motivados para el respeto de la naturaleza, ¿eh? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, mire, bueno, no tiene nada que ver con el tema de hoy, que es muy interesante, pero es que quería decirlo. Es que hace tiempo que me vengo preguntando, ¿por qué se ataca tanto a la Iglesia Católica? Y venga con la Iglesia Católica, con las películas estas de Vinci, están con una lupa mirando a ver lo que dice el Papa, a ver si lo cogen, y todo, venga, todos los ataques contra la Iglesia Católica. Y luego, con otras denominaciones cristianas, estas ramas desgajadas, con eso no se mete, nada más que con la Iglesia Católica. Yo decía, ¿por qué nada más que con la Iglesia Católica? Claro, leyendo el otro día lo del Señor que dijo, os perseguirá, seréis perseguidos, seréis calumniados, digo, trate, ya está, porque es la verdadera. Porque ya está, porque es la verdadera. Y nada más que eso, monseñor. Bueno, la verdad es que yo creo que la reflexión que hace el oyente no es ninguna tontería. A mí muchas veces me llamó la atención, oye, es tremendo que en la filmografía de las últimas décadas hay una proliferación de temática anticatólica que es curiosa, ¿eh? Y uno dice, bueno, yo no veo que se produzca por ahí cine o literatura pues anti-islámica o anti-judía. Parece como que la cultura, digamos, de corte antijudío que existió hace unas décadas, ¿eh? Ahora se ha ido transformando de antijudaísmo, hemos ido pasando culturalmente a un anticatolicismo. Es curioso, ¿no? Y bueno, yo estoy convencido que en gran parte la razón de ser, de ese estar siempre en el objetivo de mira del cine, de la literatura, etcétera, de las películas anticatólicas, es el hecho de que la Iglesia Católica no pase por el aro, no esté pasando por el aro de la dictadura del relativismo dominante. El hecho de que nosotros nos resistamos, ¿no?, a pactar con esa dictadura del relativismo dominante, y al mismo tiempo el hecho de que también no devolvamos al mal con el mal, porque claro, yo muchas críticas y muchas vejaciones y faltas de respeto para rato las tienen con Mahoma, para rato las tienen con el Islam, porque saben que van a poder tener una respuesta violenta, ¿no? Y a veces también se abusa del que no es violento, porque se sabe que no va a tener una reacción violenta, ¿no? Entonces yo creo que la coherencia de la fe católica, que nos hace pues inmunes de ser absorbidos por la dictadura del relativismo dominante, pues es el motivo de que haya tanta crítica, ¿eh? Si redujésemos nuestra predicación a algunos puntos comunes de amplio y vago consenso, pues que si la solidaridad, que si tal, tres palabras de esas que lo dicen todo pero no dicen nada, seguro que entonces nos podríamos, hasta podríamos resultar simpáticos en Hollywood y no habría películas anticatólicas. Eso sí, seríamos tan simpáticos como insignificantes. Entonces yo a veces digo, benditas críticas que aunque nos tienen en el punto de mira, en el fondo son un indicativo de que la sal no se ha vuelto sosa, y que la predicación de la Iglesia sigue poniendo el dedo en la llaga, que a veces escuece, ¿no? Pero es un signo. La persecución, sin duda alguna, es un signo de estar en el camino de Jesucristo. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Les hemos ofrecido el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.